Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Hola, hola, hola. Volvemos a estar contigo una semana más. Si estás en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida. Te habla David Calderón del programa Trovador Urbano y como siempre estaremos trayéndote la mejor actualidad de las bandas que tienen menos difusión, que tienen menos visibilidad y que no por eso nos dejan de poder encantar, como seguramente lo haremos contigo en esta nueva transmisión de Pura Radio Rock, en esta nueva edición de Trovador Urbano. Una manera de contacto que es trovadourbanoradio@gmail.com y también nuestra página, blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde puedes escuchar más programas extensos con muchas de las bandas que te proponemos en entrevistas, como te digo, un poco más extensas. Nos vamos a arrancar hasta tierras cordobesas. Mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha desde Andalucía, que son muchas las emisoras que están transmitiendo ahora mismo el programa y que seguro que desde donde lo estés haciendo lo estás disfrutando. 8 provincias maravillosas que debes de conocer. Vamos a escuchar al músico, como te digo, cordobés, Miguel Ángel Torres, segundo trabajo en solitario en donde ha estado Carlos Espósito como baterista y David Noisel como bajista. Le han acompañado para este trabajo instrumental que ha denominado Ópera Eneida, un disco conceptual dedicado a la obra de Virgilio, La Eneida, un montón de pasajes, de sentimientos y que a través de su guitarra hace plasmar una voz profunda, pero como bien te digo, sin cuerdas vocales, a través de un montón de cortes que Miguel Ángel nos propone en Ópera Eneida, un total de 11 canciones. Vamos a ir conociendo de nuevo este trabajo, vamos a acercarnos a una de ellas, en este caso este Rómulo Herremo, que nos sirve para arrancar la nueva edición del programa, esperando que lo disfrutes como nosotros lo vamos a hacer. Te quedas escuchando a Miguel Ángel Torres, Rómulo Herremo, siempre agradecido por tu escucha. We'll be right back. Ahí se quedan estos, en este caso, mejor dicho, este Rómulo de Remo de Miguel Ángel Torres, que nos da paso para irnos hasta tierras catalanas para conocer lo que fue la primera obra, que ya tiene un par de años de duración, Manteun, un total de 8 temas. Están presentando ya un tema nuevo, por si quieres echar una escucha, Dentro de ti, en directo. Y que creo que no entra aquí, no está, es un tema nuevo, como bien te digo, y Arcontia es un trabajo que nos hicieron partícipes la formación de Badalona, de Barcelona, con María a la voz, Chus como guitarra, Emilio a la segunda guitarra, Rubén como baterista y Zapa al bajo. De momento vamos a irnos internando en Arcontia, con Ley del Miedo, que suena con esta contundencia tras mis palabras. Desde tierras catalanas, escuchas a Manteun. Miedo en nuestras caras. Excelente el sonido de la banda barcelonesa Manteum, que nos lleva hasta tierras cántabras para de nuevo conocer al cuarteto Tempus con V en vez de U. Enrique como guitarra, Néstor a la voz y al bajo, Marta como baterista y Jorge como segundo guitarra. Banda que no se muestra la pureza del hard rock fusionándolo con el heavy metal, y que el estilo o la denominación hard and heavy queda muy apropiado haciéndolo en el idioma de Cervantes. Deseo y electricidad se llama esta obra, esta primera obra de una obra que cumplía 10 años de la andadura del grupo, y Fuera de órbita es el tema que te propongo para seguir conociendo a la banda cántabra Tempus. Thank you. excelentes. Tempus, los cántabros, que a través de esta primera obra, de ese deseo y electricidad, nos proponen buen hard rock. Quedamos paso al momento un tanto más contestatario, un tanto más subversivo, porque Manifa, tras 20 años de carrera, nos presentan su nuevo trabajo llamado Asesinos, un total de 10 canciones donde siguen mostrando la fiereza que nos tienen acostumbrados tanto en lo musical, con un punk acelerado, rápido, también muy trabajado en la parte técnica, pero con letras que nos dicen muchas cosas, en algunos momentos ácidas. Y en este momento que te vamos a proponer, siempre nos quedará París, con esta balada, aunque no pierde la fuerza el combo vizcaíno Manifa en este Asesinos, nos pone en la pista de su trabajo. Vamos a conocerlo, como bien te digo, este nuevo trabajo Asesinos de la banda vizcaína Manifa. Que la realidad. cuando hablamos de balada es por la textura de sus letras, ¿vale? Porque, como bien decía anteriormente, la contundencia está de su mano y de su forma de siempre interpretar su música en momentos complicados, como fue aquel año 36 y todo lo que hubo después con el exilio, París, Alemania, y pitipín, patatán, pototón. Bueno, vamos a seguir en tierras euskaldunas, en este caso con el Reno Renardo, que nos hizo partícipe de regreso al metaverso, siempre dentro desde la acidez y esa parte constructiva, pero también con forma en cuanto a música de metal, contundente, pero siempre vacilando, el Reno Renardo, y con este tonto del bulo, no se presenta en ese, como te digo, regreso al metaverso. Velero mío que navegas lejos, aspirando al amor puro y sincero. La mar es tu libertad, cuanto te lleva el viento, que fuerte habla, sin miedos ni sueños. Cuando está todo en calma, despliegas tus velas y se posan gaviotas que engrandecen tu alma. Fuiste joven y recio y aunque la lejanía te traiga recuerdos, vives aún con alegría. Marca un rumbo de océanos, no pares ya, vuelo, siempre serás querido. Marca la voz de sueños. Oh, Sin lugar a dudas, una de las grandes bandas del heavy metal norteamericano was We Are Sexual... ¿lo digo ayer? We Are Sexual Perverts. Creo que lo digo bien. Bueno, o algo así parecido. Que en aquella conservadora ciudadanía o sociedad o burguesía norteamericana, pues fueron bastante vilipendiados. Hubo juicios con alguna banda, recordáis, con Judas Priest, con Twister Sister, por ejemplo. Bueno, Wild Child dentro de aquel Last Command fantástico que nos ha puesto ese punto intermedio en el programa y que nos acerca a las bandas asociadas, esa recomendación que nos hacen desde asaltomataradiorock.com, la emisora online donde también tenemos alojado nuestro blog y podcast. En este caso, los murcianos Doble Esfera, que están, que no paran, nos aportan este Ricky Rock que acaba de salir y que va a servirnos, como bien te digo, para esta recomendación de bandas asociadas desde Asalto Mata, radiorock.com, de la banda murciana Doble Esfera. We'll be right back. Ahí se quedan los Doble Esfera, los murcianos, que de esta manera, con este Ricky Rock, nos siguen poniendo la pista. Una banda que en nuestro caso hicimos una fiesta con ellos en Murcia, con ellos con nosotros. En ese... Joder, no te voy a decir el nombre del trabajo, pero sí, estuvimos ahí en Murcia y una gente fantástica, los Doble Esfera, que nos da paso a conocer la nueva propuesta, en este caso de la banda viguesa, que estuvieron no hace mucho tiempo en un festival cercano a nosotros, en el festival El Último Bus, y Crema es la última apuesta sonora de los vigueses, los pontevedreses Afonic. No te tengo que decir mucho más de ellos porque ya les conoces más que de sobra, y este Melodía Antifascista pone los puntos sobre las íes. Afonic desde Galicia. Pues ahí se quedan, como has podido escuchar, la banda gallega Afonic, que nos sigue llegando a dar paso a más bandas que desde Malditos Records nos proponen su sonido. En este caso, volvemos al heavy metal de Ebed con su nuevo trabajo fonográfico, el trabajo de los mallorquines Sellando el Destino, y el tema que escuchas ya casi para ir cerrando la nueva edición del programa es este Hijo de las Estrellas, como bien te digo, de los de Baleares. Ebed, ahí los tienes. Get down. Ahí estaban los mallorquines Ebet, que nos siguen encandilando. Ya perdí un poco la cuenta, cuarta, quinta obra. Muchas veces voy a ojo de buen cubero, no me suelo equivocar porque tengo buena memoria. Pero de esta manera nos aproximamos ya al cierre del programa de hoy. Como siempre nos acercamos a un clásico y como siempre ha sido un placer contigo estar estos 60 minutos de pura Radio Rock en tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida, trovadurbanoradio@gmail.com, si nos quieres escribir o si quieres escuchar programas más largos con entrevistas a muchas de las bandas que te proponemos semana tras semana en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Como siempre, un auténtico placer para el que te habla, David Calderón, y de esta manera cerramos la nueva edición del programa, esperando, como siempre nos gusta decirte, que seas feliz, disfrutes de la vida. Y nos escuchamos en 7 días. Symphony of Destruction, Megadeth. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Tienes que creer que ya no puedo vestir. You take a mortal man. Put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads a roll. You try to take us balls before the head explodes. Like the